en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Luis Pablo y Valeria te saludamos, ¿qué decís? Hola, ¿qué tal Luis Pablo y Valeria? ¿Cómo va? ¿Todo bien por ahí? Todo muy bien, aquí estamos. Bueno, estoy muy tentado a hacer el jueguito que hace Pablo Caruso cada tarde. ¿Viste que Pablo te pregunta qué tomarías a esta hora en el cafecito? Porque quiere que digas coñac. Desde que lo dijiste una vez, quiere llevarte ahí, inevitablemente. Sí, yo lo que pasa es que no tengo costumbre de tomar coñac a las 5 de la tarde, pero si fuera a las 8, tomaría con mucho gusto. O hasta después de comer un mediodía tomaría con mucho gusto, pero si no la audiencia se va a creer que estoy mal, no, estoy tomando mate. Bueno, vamos con el mate virtual entonces nosotros desde acá también. Juan Carlos, bueno, estamos entrando sin dudas al momento previo a la campaña propiamente dicha, avanzan las llamadas roscas, las diversas roscas podemos decir, fundamentalmente de un lado, pero me imagino que habrá en todos lados algo de eso. Y hoy me preguntaba, repasando los portales durante la tarde, fundamentalmente La Nación, pero no únicamente, llamaba la atención cómo recrudecieron las cargas de tinta contra el kirchnerismo, el Instituto Patria, la Cámpora, etcétera, como diciendo, bueno, llega la campaña, es momento de volver a apuntar estos misiles retóricos, llamémoslos así, contra el kirchnerismo para reorientar los votos. Y me preguntaba, y quiero saber qué pensás al respecto, después de los años de macrismo, la crisis económica, la pandemia incluso, una situación difícil que hay hoy producto de todo esto, de esos dos elementos, de la gestión de Macri en el gobierno y también de la pandemia, ¿crees que tiene efecto, crees que tiene sentido recargar tanto las tintas contra el kirchnerismo en este contexto? ¿Le rinde a la oposición? Es una incógnita. Yo creo que eso no es simplemente una expresión, yo diría, visceral de derecha, más allá de que efectivamente Juntos por el Cambio tiene una fuerte inclinación a la derechización, incluso con un ala claramente de ultraderecha, ¿no?, fanática, que representan Bullrich, el propio Macri y todo ese juego de palomas y halcones, que son juegos en realidad retóricos, de estilos, de modos, que efectivamente pues son distintos, pero no de fondo. De fondo forman parte de la misma ideología y del mismo proyecto. Ahora bien, yo creo que como ellos están en una situación de falta de ideas y de falta de una propuesta a la sociedad económica, social, de falta de una respuesta seria sanitaria, no tienen una iniciativa positiva hacia la sociedad. Entonces lo que les queda es lo que vienen haciendo con bastante virulencia, que es tratar de dirigirse al sector fluctuante, al sector indeciso, con una campaña negativa, agresiva, descalificante contra el kirchnerismo, contra Cristina, en fin, contra los corruptos, etcétera, etcétera. Es una campaña negativa. Yo creo, tengo mis dudas con respecto a las posibilidades de éxito de esa campaña. Convengamos que en el 2019, ante el fracaso de la gestión concreta, eso les permitió tener una contención importante de un núcleo del electorado, pero fueron derrotados. Claro. Fueron derrotados. Entonces, también tengo una duda grande, coincido con vos, más que nada en la duda si eso va a tener plafón. Yo francamente creo que llegado septiembre y llegado el 14 de noviembre, las fechas, creo que la ciudadanía se va a inclinar por la valoración lógica, que es, en este caso, los resultados de la gestión sanitaria del gobierno, los resultados de la gestión económica y social, en un sentido amplio, porque lo social no es solamente la relación ingresos-gastos, sino las políticas culturales, las políticas frente a los científicos, en fin, uh-huh. todo lo que tiene que ver con la gestión del gobierno, ¿no? Así que creo que esto no es una demostración de fortaleza, sino más bien yo creo que de debilidad desde el punto de vista de una campaña electoral. Sí, incluso en la elección que acaban de hacer, al definir que María Eugenia Vidal sea la candidata, bueno, eso es lo que se supone, ¿no? Todo parecería marchar hacia allí, la candidata en la Ciudad de Buenos Aires, luego del paso al costado de Patricia Bullrich. María Eugenia Vidal pareciera tener un perfil como candidata menos confrontativa, si se quiere, que Patricia Bullrich, pero a la vez tampoco, desde ya, no es una candidata que pretenda mostrar gestión ni nada por el estilo, porque la gestión que tiene para mostrar no es buena. De hecho, perdió con una diferencia mayor a la diferencia nacional en la última elección. Así que la intención pareciera ser bajarle el perfil a la disputa, ¿no? Eso pareciera. Por eso notaba ahí como una contradicción, por lo menos estos días. Yo creo que en este juego, en estas diferencias tácticas que ellos tienen, tácticas, no estratégicas, o sea, no de fondo, creo que Horacio Rodríguez Larreta, que en la ciudad es quien tiene más plafón en la sociedad y que viene desplegando una acción, entre comillas, moderada, distinta uh-huh. que la de Bullrich, incluso distinta que la de Macri, porque desde el punto de vista formal del discurso, a él les cierra más. Entonces, alguien que acompaña esa conducta, que en la que tiene esperanza que va a lograr más votos, que es Vidal, que lo que hace Patricia Bullrich, que tiene esa actitud refractaria, violenta, y se ve que Rodríguez Larreta ni le tiene confianza personal, claro. ni cree que sea ahora. De cualquier manera, está lo que decís vos. Vidal no viene de ninguna gestión, no tiene lo que mostrar, y viene una derrota muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, en fin, es una jugada de Rodríguez Larreta que también está, para mí, llena de incógnitas. En realidad, el que va a ser el elector principal en la ciudad, yo creo que va a ser el propio Rodríguez Larreta. Lo que está haciendo es correrla a Patricia Bullrich. De cualquier manera, también acá lo importante es la propuesta del Frente de Todos, que lo que aparece, claro, eso que en la ciudad, si bien la fuerza número uno es Juntos por el Cambio, en la ciudad el Frente de Todos, como en todo el país, va a aparecer unido, va a aparecer sin las fracturas que se notan en Juntos por el Cambio, sin todas esas disputas que a la sociedad le molestan mucho. Y entonces creo que eso, unido a ciertas dificultades que está teniendo la gestión Rodríguez Larreta, como todo el tema de la costanera, sí. todo el tema relacionado con, fundamentalmente, con los negocios inmobiliarios y todo el tema constructivo, frente a la necesidad ecológica de verde, de cielo, hay un rechazo en una parte de la sociedad porteña. Sí, un rechazo incluso transversal, ¿no? Sí, transversal, por eso, incluso en una parte del electorado propio, claro. de clase media, que no quiere una ciudad que se vaya deslizando hacia que haya cada vez más edificios y que haya cada vez menos verde. Ahí tiene la audiencia que se hizo por el tema de las torres en la costanera, bueno, mostró 8.000 participantes, un récord histórico, en fin, muestra que ahí hay un punto, hay un punto de debilidad que lo puede pagar en las elecciones, ¿no? Yo creo que por eso hay una perspectiva interesante del Frente de Todos de tener una una elección superadora en nuestra ciudad, ¿no? Sí, vos mencionabas algunas de las fortalezas principales, por lo menos del Frente de Todos, y mencionaste en primer lugar la unidad. ¿Crees que ese va a ser el principal eje de campaña, de argumentación de cara a la elección que viene? Digo, porque tiene otras cosas para mostrar. Hay una gestión de la pandemia que, más allá de las críticas de algunos medios de comunicación y de la oposición, ha sido bastante exitosa. Se atraviesa una situación difícil en lo económico, pero que es producto de lo que ya venimos charlando. ¿Es la unidad el eje de cara a lo que viene? Mirá, yo opino, ¿no? Porque sí, no estoy en la mesa de arena de los que elaboran la táctica de la campaña electoral, pero yo opino que es una combinación de dos o tres factores centrales. Mostrarse unidos en medio de tamaña tragedia humanitaria y económica por la pandemia, creo que es un atributo que la sociedad va a valorar. Ahora, resulta imprescindible mostrarle la gestión a la sociedad en el tema, por ejemplo, de la pandemia. O sea, que hay una combinación. Acá hay que mostrar lo que es la realidad, que es una gestión muy positiva en materia de la pandemia, y vamos a llegar a septiembre y a noviembre con un porcentaje muy alto de vacunación. Por lo tanto, toda esa campaña violenta y agresiva de la derecha, de Juntos por el Cambio, creo que se va a perder fuerza, y entonces es muy importante mostrar todos los aspectos de la política sanitaria del gobierno, no solo la vacunación, hay muchísimos otros factores. En cambio, ellos han tenido una política rabiosa de quema de barbijos y el envenenamiento de la vacuna rusa, sí, etcétera, etcétera. Esa que piden darse ahora. Sí, efectivamente. La que envenena. Sí, entonces, creo que ahí hay un balance de la gestión real, muy interesante y muy positivo. Y después, bueno, hay que afrontar la conducta del gobierno desde el punto de vista de su sensibilidad social, uh-huh, frente a la pandemia, que son todas las políticas, no solo de ayuda a los sectores más modestos y más humildes con todo tipo de subsidios, sino, bueno, de políticas de apoyo a pequeñas y medianas empresas, de apoyo a sectores de la cultura, de búsqueda de reactivación económica que se está logrando, el éxito importante de un punto terrible de la herencia, que es de la deuda externa, los bonistas, claro, y el Fondo Monetario. No se puede dejar de mencionar lo que el gobierno recibió. Ahora se habla de la inflación, sí, pero la inflación del 2019 fue el 54,5, o sea, los precios, Luis, estaban estallados cuando, uh-huh, se fue Mauricio Macri del gobierno. Y el año anterior, el 2018, 45%, y el 2019, reitero, 54%, por lo tanto, y devaluaciones de por medio. Acá el gobierno tiene que también apelar a la memoria. Sí, sí. Así que bueno, en fin, hay tres o cuatro grandes ejes que yo creo que va a haber que desplegar, ¿no? Está claro. Por supuesto, siempre son importantes los y las candidatas. Eso no es que lo subestimo, ¿no? Pero bueno, también en ese sentido tengo confianza que se va a poder ofrecer un ramillete de candidatos y candidatas atractivos, ¿no? Claro que sí. Juan Carlos, no tenemos mucho tiempo y no quiero dejar de hacer una primera invitación. El viernes que viene, obviamente, lo podemos profundizar más, pero una primera invitación a la charla que vas a tener el próximo martes, el martes 22 a las 7 de la tarde, con Manuela Dávila, junto a Tilio Borón, junto a Milcar Salas Oronio, que es un investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Manuela Dávila, que fue candidata a vicepresidenta de Brasil en un contexto muy complejo para Brasil, con Lula preso, imposibilitado de participar de las elecciones, y una charla que además forma parte de este ciclo tan interesante que está llevando adelante, que es el de Nuestra América, ¿no? Que venís charlando con representantes de distintos países. ¿Qué expectativa? Insisto, el viernes podemos profundizar un poquito más sobre esta charla, pero hacer por lo menos una primera invitación. Sí, tenemos grandes expectativas, porque nosotros la conocemos a Manuela Dávila, estuvo en persona. Ahora hay que aclarar si la gente estuvo en persona o estuvo por Zoom. Claro. Estuvo en persona en el Centro Cultural de la Cooperación. Efectivamente, fue candidata a vicepresidenta de la Nación en la última elección presidencial en Brasil. Es un cuadro, joven, una mujer muy, muy destacada en términos políticos, ideológicos, de gran nivel, muy sencilla en su estilo. Y bueno, la verdad que todos tenemos una gran expectativa de que en Brasil se pueda revertir la situación y liquidar esta fase oscurantista de un personaje nefasto de ultraderecha. Y creo que entonces Manuela puede traer una palabra muy esclarecedora, muy interesante, muy valiosa. Así que, bueno, como vos decís, en el marco de este ciclo que estamos haciendo con referentes muy importantes de este gran momento de nuestro continente, espero que tengamos, que se cumplan estas expectativas, estoy seguro. Bueno, y la semana que viene lo podemos comentar con mucha más amplitud, ya con las palabras de ella. Claro, ¿no? claro. Igual el viernes reiteramos la invitación, esto va a ser por las redes sociales del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, un abrazo y la seguimos el viernes. Chao, un abrazo, saludos, chao. Welcome.